llegaron los conquistadores. Y fue como si desde el cielo cayeran piedras de fuego. Esta es la historia. Esta es la historia del primero y último imperio. Se daban cuenta que la luna había cambiado su color. Hasta siempre.